cambiar los planes y antes era lo más importante. El desengaño es mejor, yo no merezco este amor. Te vas robando mi tiempo como un ladrón. Lágrimas que son de cocodrilo y mi alma que está colgando de un hilo. Yo te vuelvo a creer y en tu trampa vuelvo a caer. Disfrazo y maquillo la culpa y vuelvo a ser infiel.